con voz argentina, desde las Islas Canarias y con mirada internacionalista, la columna de Viviana Onofri para el Club de la Pluma. Cálido abrazo a toda la querida audiencia del Club de la Pluma. Otro día más, nos encontramos aquí en este espacio de reflexión compartida. En el constante bombardeo mediático al que estamos expuestos, existe un malentendido que requiere una aclaración. A la pregunta si son todas las opiniones respetables, más de una persona responderá que sí. Pero vamos a refutar ese axioma. ¿Es verdad que todas las opiniones son respetables? No. Lo que es respetable es el derecho a exponer tu opinión. Pero la respetabilidad de las opiniones depende del contenido de la opinión. Y puede haber opiniones estúpidas, opiniones blasfemas, opiniones injustas, opiniones racistas. No, no, respete usted mi opinión. La respeto o no la respeto, depende de cómo sea su opinión. Claro, estamos haciendo una abdicación del sentido crítico y al igual que antes decíamos, todo el mundo es bueno, pues ahora decimos, todas las opiniones son buenas. No, no. Las opiniones tienen que venir acompañadas, si quieren que las tomemos en serio, de la argumentación de esa opinión. Porque el problema que tenemos es que hay una crisis absoluta de argumentación. Entre otras cosas, porque estamos perdiendo la capacidad lectora. Nos estamos acostumbrando por las nuevas tecnologías a mensajes muy cortos. Y los mensajes muy cortos son buenos para los memes, para consultas, para clips publicitarios, pero no para argumentos. Los argumentos necesitan textos largos. Y existe una pereza argumental que hace que ya no nos importe la argumentación. Y dejamos de lado esa disrupción narrativa de la apertura. Y nos sumergimos en el panorama geopolítico, que es tan caótico, pero intentaremos explicar una visión macro. ¿Podemos preguntarnos si los Estados Unidos se está sacrificando y autodestruyendo para que Israel consiga crear su gran imperio, el Gran Israel? El anuncio del alto el fuego en el Líbano lo calificamos como un teatro sin validez real. El pacto entre el gobierno libanés y la administración Trump carece de efectos prácticos al no incluir a Hezbollah, el actor que realmente sostiene el conflicto bélico frente a Israel. Se busca otorgar una legitimidad artificial a un gobierno entreguista para fomentar una guerra civil en el Líbano, que se maten entre ellos, y así facilitar el control territorial al sur del río Litani. Inclusive, el gobierno libanés ha torpedeado la posición de Hezbollah cuando ha podido. La guerra en el Líbano es contra Hezbollah. A nivel macro, planteamos una tesis de transferencia del poder global. El imperio estadounidense está siendo vampirizado para dar paso al nacimiento de un imperio de Israel en la isla euroasiática. Y aquí traemos la teoría del británico Mackinder de 1904 sobre el Heartland y la isla mundial. ¿Qué dice? Quien domine Europa Oriental domina el Heartland, etimológicamente la tierra del corazón, Europa y Asia. Quien domine el Heartland domina la isla mundial, que incluye África. Quien domine la isla mundial, Europa, Asia y África, domina el mundo. América, Australia, Gran Bretaña y Japón serían las islas periféricas. Este proyecto del Gran Israel implicaría la destrucción de las monarquías del Golfo Pérsico y el control de los nodos energéticos de la región. Respecto al estrecho de Hormuz, desmentimos la capacidad del bloqueo de Estados Unidos, calificándolo de disparate logístico, y subrayamos que Irán ha demostrado su capacidad de vulnerar cualquier cerco naval al movilizar millones de barriles de crudo bajo la impotencia militar de Washington. Podemos dar por hecho que, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial y la creación del Estado de Israel, el imperio estadounidense iba a convertirse en el imperio de Israel, pero no por la influencia de Israel en Estados Unidos, desde luego que sí, sino por el dominio de la gran isla euroasiática. Como Estados Unidos no podía dominar toda la isla euroasiática, entonces había que crear un país dentro de esa isla, al que ir poco a poco convirtiendo en el imperio, y es el proyecto que estamos viendo ahora mismo. Los Estados Unidos están desgastando todos sus recursos para entregárselos a Israel, que quieren que sea el futuro imperio. Los políticos van en contra de los propios intereses de Estados Unidos. El asesinato de Kennedy, ¿quién lo mató? Miren todos los papeles que han aparecido, y se menciona al Mossad. ¿Y las Torres Gemelas? Claro, el nuevo imperio tiene que estar en la tierra del corazón, el núcleo que bombea vida al resto, como el corazón al cuerpo. Y ahora estamos viendo una guerra en la que se quiere que Irán destruya a todos los países del Golfo para quedárselos Israel, en el proyecto del Gran Israel. ¿Has visto alguna vez el mapa del Gran Israel? Abarca gran parte del territorio de Arabia Saudí, Omán. Así Israel gana su razón de ser por sí mismo. Tendría recursos naturales y sería el enlace energético de todos esos recursos naturales, incluidos los de Irán, con Europa. ¿Qué pasaría con Estados Unidos? ¿Quedaría destruido como imperio? Asimismo, ¿cómo puede ser que el 75 o el 80% de los congresistas de Estados Unidos estén ahí gracias a los sionistas? No estamos viendo la fotografía completa. Estados Unidos está perdiendo su poder como imperio porque le queda lejos la gran isla euroasiática. Fíjense lo que está pasando con sus portaaviones. No pueden mantener el dominio mundial. Lo que estamos viendo es un traspaso de poder de un imperio a otro imperio. Pero algunos dirán, pero entonces, ¿por qué están comprando tierras en Argentina? Porque están dispuestos a todo, inclusive al uso de armas nucleares. Y lógicamente, tienen que tener un plan B, salir pitando de ahí si la cosa se complica. ¿Y por qué están dispuestos a todo? Porque Israel sí puede ser el nuevo imperio y lo están creando. ¿Y cómo van a conseguir el Líbano? Generando una guerra civil, dándole legitimidad a quien no la tiene, que es el gobierno del Líbano. Esta es la historia que estamos viviendo en Oriente Medio, la muerte de un imperio y la creación de otro, el que van a ser el imperio de Israel, que está vampirizando toda la energía. Estados Unidos no puede ser un imperio duradero, porque están allí, en América, en una de las islas periféricas. Claro, no los puede atacar nadie, pero desde ahí no se puede dominar el mundo. Hay que dominarlo desde la gran isla euroasiática. ¿Y quién está ahora ahí? Israel. Irán destruirá las monarquías del Golfo, que no tienen ningún sentimiento patriótico. Un día toman las maletas y se van. Y no pueden renunciar al dólar, porque tienen todo su dinero en Estados Unidos y se lo incautarían. Y esta realidad geopolítica no se está contemplando a nivel planetario. Lo sabemos. Claro que les gustaría destruir Irán y balcanizarlo, pero no van a poder. Y continúan porque ahora de lo que se trata es de que Irán destruya a los países del Golfo. Y una vez destruidas esas monarquías, tendrán que irse de ahí. ¿Y quién va a entrar? Estados Unidos con Israel. Para Israel. Para que con el tiempo, Estados Unidos vaya quedándose sin energía y sin economía, mientras va creciendo la de Israel. Y Estados Unidos se convertirá en un país residual. Y la teoría de Mackinder de la isla mundial involucra también a África, Europa, Asia y África juntas. Y parece que desde la Casa Blanca se plantean que Ceuta y Melilla, dos ciudades autónomas que pertenecen a España, en la costa norte de Marruecos, en África, serían de la monarquía marroquí. Claro, no nos olvidemos, como ya lo habíamos planteado otras veces, Marruecos juega para Estados Unidos e Israel. Y Ceuta y Melilla no pertenecen a la OTAN. Es decir, no serían defendidas y no podría aplicarse el artículo 5. Para pensar, ¿no? ¿Y les parece sensato y razonable esta asociación de lo que ocurre hoy en el planeta con la teoría del británico Mackinder para Gran Bretaña del año 1904? Es que los tiempos de la geopolítica no se miden en años, sino en décadas y siglos. Lo dejamos a tu criterio. estas columnas son un espacio de reflexión, no de imposición de argumentaciones. E Irán acaba de advertir a Argentina sobre su situación geopolítica y al gobierno entreguista de Milei le importa un pimiento la amenaza del régimen de los ayatolá. El degenerado sabe que ya entregó Argentina a Israel. Es el plan B sionista por si se desata la guerra nuclear en Oriente Medio. Si caen las bombas nucleares de Israel, habrá que salir más rápido que ligero. Por eso vemos día a día cómo Argentina es la opción sionista. Argentina está sometida a la injerencia externa evidente y a la vez al ataque interno de las estructuras del poder en su territorio, contra la propia soberanía y contra su propia población. Los medios hegemónicos nos han hecho olvidar que existen enemigos poderosos. Argentina puede entrar en una fragmentación territorial y el enemigo no somos los cucas. No más mentiras, por favor. Y mientras en Argentina millones de familias no llegan a fin de mes, el degenerado se va a Israel a cantar y a bailar y besa el muro de los lamentos, pero no abraza a ningún hambriento. Me despido de nuestra querida audiencia agradeciendo su amable atención e invitándola a otra nueva emisión del Club de la Pluma el próximo domingo. Hasta la victoria siempre, compañeros. Palestina libre, Irán presente. Estás escuchando el Club de la Pluma. Perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperio caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad de amor. Habrá consecuencias porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia. Enterrarme para no verme más. Lo que se entierra crece, se hace más fuerte y te puede venir a buscar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada falta de amor. Habrá consecuencias porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia. Luchar